Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de LACNIC. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. En el episodio número 6 de este podcast, conectamos de forma virtual con Calú. Él es activista de software libre y nos cuenta un poco sobre su trayectoria. En realidad el tema nace porque mi primera carrera fue ingeniería informática, lo que me llevó a ser director del área de tecnología, o sea, un IT manager en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el sur de Ecuador. Y conforme iba adentrándome en la gerencia de proyectos, porque ya dejé de programar hace mucho tiempo, pero más en la gerencia de proyectos, especialmente en el ámbito de desarrollo de software, telecomunicaciones, iba pues palpando de que las alternativas del software libre y de más allá del software libre, del concepto de libertad, de lo abierto, de lo colaborativo, me empezó a apasionar. Así que hace aproximadamente, deben ser ya unos 10 años o un poco más quizás, unos 15 años probablemente, iniciamos, por poner un ejemplo, la migración de las licencias Creative Commons a Ecuador, lo que entonces se denominó el porting de licencias. Si bien terminamos generando el capítulo de Creative Commons en Ecuador con la universidad como líder y contraparte de esa iniciativa, eso nos permitió conectar con muchas otras organizaciones, con un conjunto vibrante de activistas, con muchas personas afines a la filosofía de lo libre, de lo abierto. Empezamos a organizar FliSol, empezamos a trabajar con varias comunidades en este ámbito. Entonces, a partir de ahí, pues, a fuerza del mantener, del apoyar, del estar participando activamente, no he dejado de desconectarme. Hace 3 años, justamente ahora a fines de este mes, yo cumplo 3 años que decidí trasladar mi residencia al norte de Perú, a una ciudad que se llama Piura. Y aprovechando este cambio de residencia, también empecé a conectar con la comunidad de software libre y en general la comunidad participativa del Perú, sin desconectarme del Ecuador también, aunque ya no tengo una participación tan activa en Ecuador. Así que del lado de acá también logramos, yo diría, reactivar el capítulo de Creative Commons en Perú, porque si bien ya tenía una fundación con unos actores y gente muy comprometida tiempo atrás, sin embargo, con el paso de los tiempos fue cayendo un poquito, así que lo que hicimos fue actualizar todo, porque a nivel de Creative Commons también han ido cambiando muchas políticas, y hace un año, justamente, logramos reactivar el capítulo. Y aparte de otros vínculos con ISOC y con otras comunidades en el entorno peruano. Aparte de eso, también he podido ir desarrollando un perfil de consultor en seguridad digital, pero no orientado tanto a empresas, sino más bien a organizaciones no gubernamentales, gente que está haciendo activismo, gente defensora de los derechos en general, derechos humanos, gente vinculada a medio ambiente, periodismo de investigación, minorías. Entonces, lo que ayudamos es a fortalecer estas capacidades de seguridad digital con estas organizaciones, especialmente en Centroamérica. Concretamente estoy trabajando con Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Nicaragua ahora mismo está atravesando una situación política muy compleja. También con el sur de México y de paso, pues ya que hay una vinculación previa, obviamente con Ecuador y con Perú. Este perfil de entrenador de seguridad digital desde hace unos 5 o 6 años y últimamente como auditor en los últimos 2 años también para, como decía, ayudar a fortalecer esas capacidades en estas organizaciones. Calú nos comenta sobre su trabajo y las diferentes actividades que ha venido realizando, haciendo referencia a que el entorno político de cada país influye mucho. Obviamente el contexto político influye muchísimo porque una respuesta la pudiese dar ahora y otra respuesta la hubiese dado hace 5 u 8 años atrás, tanto en Ecuador como en estos países de Centroamérica. Obviamente Ecuador atravesó un periodo político, que tú lo conoces bien, un poco más complejo. Ahora estamos en otra etapa con otro gobernante. Y entonces hace 6, 8 años la situación era totalmente distinta, donde inclusive vimos alguna merma de derechos digitales de usuarios, hubo la compra por parte del gobierno de algún software que sí permitía la intromisión o el acceso no autorizado a ciertos dispositivos. Ahí fue cuando empezamos el activismo para fundar la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador, que de alguna manera puso en la mira de algunas personas el hecho de que algunos colaboradores de ese entonces fueron supuestamente vigilados de manera digital. Pero en eso en Ecuador afortunadamente bajó, ahora es otro momento. Y en esa época, por lo menos nosotros estábamos muy volcados a ayudarles a cifrar contenido, a usar VPNs, a que los usuarios, los defensores de derechos puedan tener un buen gestor de contraseñas, cosas mínimas, ¿no? En cambio, en el ámbito de Centroamérica es otra realidad completamente distinta. Hay países con amenazas que, en cambio, empiezan a asomar. En el caso concreto de El Salvador, estamos teniendo eso no lo digo yo, lo dicen en realidad muchas organizaciones, cada vez más un nivel de autocracia mucho más amplia, mucho más alta, con una degradación de la democracia y la acumulación de poderes por parte del Poder Ejecutivo. Y entonces ahí también, por obvias razones, no puedo dar nombres, pero estamos trabajando con organizaciones para ayudar a fortalecer sitios web, certificados de seguridad, apoyarles en todo el proceso. El caso concreto de Nicaragua es quizás el más crítico de la región, por lo menos en el que yo tengo relación con varias organizaciones, donde ahí tenemos de todo, incluyendo amenazas a la vida, periodistas que han secuestrado, allanamientos sin orden judicial a varios medios e inclusive algunos periodistas o personal administrativo de medios han tenido que salir del país y afincarse en otros países vecinos, ¿no? Es un caso muy crítico que la verdad es que apena muchísimo porque el nivel de democracia es mucho más bajo. En estos sitios más bien ahí vamos a fortalecer inclusive en el ámbito de seguridad personal y física a nivel holístico, pero sobre todo poniendo énfasis en seguridad digital con herramientas que ayuden a combatir ataques, obviamente a cifrar contenido, como decía antes también a usar VPNs y a tener un nivel de seguridad muchísimo más alto porque la matriz de riesgo es mucho más grande también. Nos explica que los incidentes informáticos también dependen mucho de la realidad de cada país. Cada país tiene su particularidad, tiene su pro y su contra, su historia, o sea, por lo menos a mí me pasaba eso cuando no conocía, por ponerte un ejemplo, realidades un poco más distantes como los países orientales. O sea, uno cuando es niño y está en la escuela, uno dice China y es todos los países orientales, pero cuando se pone a estudiar en detalle cada país, o sea, Indonesia tiene su historia, su problemática, su presidente, y es completamente distinto a Filipinas, y es completamente distinto a Corea del Sur, y tiene otra cultura que Japón o que China. O sea, cada país es un mundo, pero a la distancia es todo una sola. Lo mismo puede suceder con Centroamérica. O sea, uno sabe dónde quedan esos países, más o menos tiene en su cabeza el nombre y las capitales, pero cuando empiezas a adentrar y entras en profundidad, te das cuenta que tienen particularidades muy específicas, con una historia sociopolítica muy concreta, una complejidad con luchas internas, con guerras internas también. Entonces, eso implica en la vida política y termina implicando también o afectando a los usuarios, a los ciudadanos, a los periodistas de investigación, etc. Al consultarle a Calú sobre los tipos de organizaciones o activistas que podrían ser más propensos a recibir ataques informáticos, él nos dice: gente que de alguna manera ha sido crítica al gobierno de ese momento. Ese sería como el gran patrón donde podríamos poner muchos actores. O sea, gente que ha sido, no necesariamente de oposición, sino crítica, donde ha ido de tú a tú con el gobierno argumentando de manera inteligente. Entonces el gobierno se siente amenazado y obviamente hace uso del poder y de la fuerza para intentar disuadir o al menos amedrentar a los críticos. Entonces, en ese grupo de críticos obviamente quizás los más expuestos, no digo que sean los que mejor argumentan, pero los más expuestos es el periodismo de investigación, que es distinto al periodismo de coyuntura. O sea, no estamos hablando de los medios más convencionales, una televisora tradicional que presenta las noticias del día a día, sino estamos hablando de periodismo de investigación, que el famoso slow journalism, que para sacar una noticia o un reportaje se demoraron tranquilamente 2 meses un grupo de 5 personas. Entonces hay mucho contenido y hay un cuidado de las fuentes. Y lo que estoy tratando de explicar para que lo puedas imaginar es que todo ese proceso tiene que ser muy bien custodiado en la parte digital. Por lo tanto, quizás el periodismo de investigación ese es como el más visible. Sin embargo, pongo un caso de Perú, hay periodismo de investigación orientado en el ámbito medioambiental, que saca a la luz cosas muy complejas y desafortunadamente muy dañinas en la parte selvática del Perú, con abusos muy importantes de mineras o de otras organizaciones. Entonces, ese tipo de ambientalistas también necesitan visibilizar esto a través de entornos digitales. Otro grupo importante también son minorías, defensores de derechos en general y defensores de derechos digitales en particular, gente que pueda estar en una situación de riesgo en concreto. Yo diría que esos son como los grandes grupos con los cuales están en una vulnerabilidad mayor que el resto de la población. Por eso es lo que, quizás por el corazoncito del software libre y de la colaboración, yo no me orienté tanto a enfocarme en seguridad digital o auditoría de seguridad digital, por ejemplo, en un banco. O sea, el banco tiene otra problemática, otros recursos, otras estrategias y otros métodos de defensa. Más bien nos orientamos a este tipo de organizaciones que suelen ser mucho más pequeñas. Activamente pueden ser 4 o 5 personas las que están haciendo la lucha todo el tiempo. Entonces, ese nicho me parece interesante que lo podamos ayudar desde diversa óptica gracias al fortalecimiento de habilidades de estas personas. En cuanto a las mayores necesidades de seguridad digital para la sociedad civil, Calú agrega. Depende del contexto. Te pongo un ejemplo, Nicaragua, por poner un ejemplo. Hay sitios donde la energía eléctrica no es estable. Estoy hablando del interior, especialmente de la costa atlántica de Nicaragua, con alguna organización defensora de derechos humanos que puede trabajar, donde me decían, Calú, nos podemos conectar para empezar a trabajar de tal hora a tal hora, porque a esa hora tenemos fluido eléctrico. Y aún así ellos en ese entorno, que sería más o menos, no sé, por poner una comparativa medianamente similar en Ecuador, como que si estuviesen conectados en Shushufindi o cosas así, ¿no? O inclusive más al interior del área selvática de Ecuador. Entonces, quizás en ellos, por lo menos a mí me entusiasma y me ilusiona, porque están haciendo cosas súper interesantes y su perfil digital de seguridad es muy deficiente, aunque ellos la tienen a la película súper clara en cuanto a su actividad como organización, ¿no? Entonces, el que uno pueda llegar a esa comunidad y poder ayudar realmente es gratificante. Y la principal falencia de ellos es justamente esos hábitos de seguridad digital que desde la óptica nuestra les podamos colaborar. Es un ejemplo, por decir algo, pero de ahí me voy a otro caso en Lima que estuve yo trabajando hace un mes, que es otro caso diametralmente opuesto, una organización de muchísimo prestigio en Perú que está muy involucrado en temas de periodismo de investigación, en donde ellos, en la parte de seguridad digital, nos sorprendió el ver que llevan un hábito y un conjunto de herramientas muy por delante de lo que uno hubiese esperado tener, ¿no? Ese, por ejemplo, es otro caso con otra aproximación, pero quizás en ámbitos no tan digitales o en políticas de seguridad digital, a nivel de la organización, quizás estaban un poco más flojos, ¿no? Y justamente ahí es donde entramos nosotros a fortalecerlo. Entonces, son dos ejemplos diametralmente opuestos, pero en general yo creo que el factor común en todas las organizaciones pasa más por un hábito que por una herramienta. O sea, yo puedo enseñar a usar correo con PGP y puedo dar una charla y un taller súper divertido y que la gente use PGP al cabo de 3 días de estar practicando sin ningún problema. Pero si eso no termina siendo un hábito, queda en una bonita anécdota. De tal manera que pasará una semana, 2 semanas, dejan de usar correo PGP, empiezan a usar correo normal, no han cambiado contraseñas fuertes o no están usando un doble factor de autenticación. Por lo tanto, mi énfasis va más bien en el ámbito de hábitos antes que en herramientas. Obviamente topamos herramientas, pero creo que el desafío más grande en todos los sitios ha sido el tema del hábito más que otra cosa. La pandemia nos ha obligado a realizar más actividades en línea y eso ha provocado varios retos. Calú nos comenta su opinión al respecto. Quizás ahí te pueda dar una apreciación bastante subjetiva porque no tengo datos concretos y actualizados. Yo sí he percibido que más que el hecho de que hayan tenido un mayor número de ataques, estas organizaciones, yo he percibido que tienen un mayor número de desafíos al abandonar la presencialidad en un área física, en una oficina, en un espacio común físico antes de pandemia, y trasladar el desafío de trabajar de manera remota en sus casas, sabiendo de que en casas tienen el ruido de los hijos, la interrupción del vecino, un internet que a lo mejor es más inestable, y que empiezan a ver una mezcla entre actividades personales y actividades laborales, ¿no? Entonces, ese desafío quizás ha sido un poco más difícil y que sí ha afectado también al ámbito de seguridad digital. No puedo decir, como hace un momento comenté, si es que han habido más ataques. Quizás yo lo que pudiese decir es que han habido más desafíos porque en algunos casos ha trastocado totalmente el ámbito de la rutina diaria de trabajo, ¿no? Tengo organizaciones que en pleno octubre del 2021 aún no regresan al trabajo de la presencialidad, y está bien, hay que respetarlo, y siguen trabajando en sus casas, ¿no? Cada uno de los colaboradores, con todo lo que eso implica, no solo en el ámbito del riesgo de la seguridad digital. Entonces, ciertamente la pandemia ha trastocado muchas cosas. Las organizaciones con las que trabajamos no se han mantenido al margen. Creo que los riesgos han aumentado y, por tanto, en estos ya casi 2 años, hemos tratado de fortalecer eso para que puedan seguir desplegando ese trabajo remoto, puedan seguir enfrentando esos desafíos, adaptados, convertidos, mezclados en el ámbito del trabajo remoto desde sus casas. Calú nos comenta el proceso que sigue para brindar acompañamiento en seguridad digital. Yo diría que hay 2 grandes grupos. El primero, hay un contacto directo de la organización que nos llama, nos pide algo concreto, por ejemplo, un taller, un acompañamiento, una asesoría o inclusive una auditoría. Y entonces la relación es 1-1, y se trabaja de manera remota con estas organizaciones para que puedan fortalecer sus capacidades. Y el segundo grupo, en cambio, es a través de un tercero, generalmente es un donante, que ya mantiene una relación mediano y largo plazo con la organización beneficiada, y que triangulamos. Entonces yo entro como un tercer actor en esa relación, de tal manera que el donante es quien provee los fondos, los recursos, el apoyo, la organización es quien recibe ese beneficio y yo actúo como intermediario para poder desplegar y fortalecer esas capacidades que he comentado. No es algo, hablo por mi caso súper particular, no es algo que yo promocione y tenga un modelo de negocio como una empresa, ¿no? En realidad aquí hay mucho de ponerse la camiseta, de luchar por un ideal, de ayudar. Obviamente hay unas horas invertidas y hay una formación que yo también tengo que tener, una formación y actualización, y eso demanda unas horas de trabajo que deben ser reconocidas, obviamente. Pero va más allá de, O sea, no es un sueldo. Yo tengo otras actividades fuera de lo que estoy comentando en un ámbito de emprendimiento, que son las que a mí me permiten vivir en el ámbito económico. Entonces, este tipo de actividades están por fuera de ese presupuesto y más bien nos orientamos al resultado antes que a un modelo de negocio o un emprendimiento más, ¿no? Sin embargo, esos dos grupos, para ir redondeando la respuesta, yo he encontrado esos dos grupos, una relación directa con la organización y en el otro caso un donante que me contacta y de esa manera triangulamos con la organización beneficiada. Consultamos a Calú si es necesario que sigan apareciendo nuevas organizaciones y personas que brinden acompañamiento en seguridad digital para la sociedad civil y él comenta. Definitivamente sí, o sea, ahí hay muchísimo por hacer. Realmente hace un mes y medio estuve en un evento global en el tema de seguridad digital para ese tipo de organizaciones y de alguna manera teníamos una envidia sana de ver que comunidades como África o incluso, bueno, Europa, que ya es otro tema, son muy vibrantes en este ámbito. O sea, sin duda, Latinoamérica tiene su particularidad de que este tipo de organizaciones beneficiadas son las que menos recursos tienen, están haciendo cosas súper interesantes, muy creativas, están jugándose la piel en muchos aspectos, pero el gran limitante son los recursos. Entonces, sí hay una cierta conectividad entre estas organizaciones y, entre comillas, el mundo desarrollado. Hay un conjunto de donantes que están pendientes de poder ayudar en ese ámbito, en procesos de fortalecer la democracia, la participación. Obviamente hay algunos donantes que también tienen su propia agenda y tratan de adaptar los proyectos para cumplir esa agenda, eso también hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, tal como tú comentas, es importante de que esta comunidad sea mucho más vibrante como lo tenemos en otros continentes. Creo que hay mucha demanda actualmente, creo que hay una oportunidad importante. Desafortunadamente, en algunos casos, actuamos en función de coyuntura, que a mí no me gusta, pero la realidad es así. O sea, la coyuntura que se tiene ahorita en Nicaragua, por ejemplo, exige un mayor trabajo, lo que está sucediendo de alguna manera ahora en los últimos 2 años en El Salvador. Y sin embargo, se le puede restar una importancia a lo que probablemente pueda suceder en Ecuador o en Paraguay, por poner ejemplos rápidos, ¿no? Sin embargo, el caso crítico de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, son países que requieren una mayor coyuntura, una mayor atención y ahí hay una demanda muy alta de poder llegar a todas las organizaciones que sin duda están requiriendo este tipo de servicio. Calú nos brinda información sobre el tipo de formación que debería tener una persona para brindar acompañamiento en seguridad digital para la sociedad civil. En primer lugar, yo opinaría de que ahí va la formación de base en el área de IT, obviamente, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, si tenemos un concepto básico y si queremos entrar en materia desde las 7 capas OSI, pasando por lo que es un TCP/IP y servicios, infraestructura de conectividad, de aplicaciones, mínimo, ¿no? Algo de software, ojalá si pudiera estar en un software abierto, software libre, es mucho mejor, una conciencia de seguridad, herramientas de monitoreo, de gestión, de inclusive con un perfil de pentesting, aunque debo ahí hacer una aclaración, generalmente nosotros no hacemos pentesting, no hacemos ningún ataque de intrusión, no hacemos ataques de negación de servicio, sin embargo, si encontramos vulnerabilidades de ese tipo, pues se reporta en el documento final, ¿no? Pero el perfil obviamente debería estar orientado muchísimo a temas de seguridad, a haber tenido una experiencia previa en el asunto de pentesting y ojalá, eso ya sería deseable, ojalá pueda estar usando software libre para orientar, para convencer y evangelizar a los usuarios también a que puedan usar software libre. Calú nos da su opinión sobre el cifrado y el uso de software libre. El cifrado tiene que ser un derecho. Hay países donde inclusive el cifrado se considera como ilegal porque está por fuera de la ley, algo completamente absurdo, creo yo, ¿no? Afortunadamente no hemos visto una regulación tan intromisoria en los países nuestros de la región, de momento, no sabemos qué pueda pasar mañana, pero por ejemplo el cifrado es un derecho, todos tenemos derecho a cifrar nuestros contenidos y nuestras transmisiones, y en eso el Estado o el gobierno no debería intentar interponer alguna medida para evitarlo. Entonces, sí, definitivamente el cifrado, pues si se quiere acceder y generar o compartir temas de cifrado, obviamente lo ideal es que se haga con software libre, obviamente, ¿no? No pretendo enseñar al público que maneja muy bien el concepto de software libre, pero yo, por ejemplo, jamás pudiese recomendar una herramienta de cifrado que tenga software privativo, porque si bien protegemos el cifrado por un lado, pero ¿quién me garantiza que por otro no pueda haber una puerta trasera o no haya pasado una auditoría de seguridad el software que realmente valga la pena confiar? Por lo tanto, ahí el tema del software libre tiene un papel fundamental en el momento de proveer herramientas desde cosas tan simples como un gestor de contraseñas, pasando por una VPN, continuando por un PGP o inclusive cifrado, ¿no? En cuanto a las actividades realizadas por Calu, nos comenta que su trabajo está enfocado a la parte preventiva y reactiva. Hemos tenido oportunidad de trabajar ante ataques y respuestas de incidentes relativamente rápidos. Obviamente, hay organizaciones que tienen una infraestructura mucho más grande. Se me ocurre, solo por cifrar, por comentar una, Access Now en Costa Rica, con su famosa hotline que tú llamas y ayuda a las organizaciones pequeñitas o que no tienen fin de lucro, que están en algún momento particular siendo atacadas o su sitio web está caído. Ellos pueden ayudar con algunos recursos, algunas horas de asesoría y tal. Entonces, en mi caso particular, entrar a, entre comillas, competir con ellos resulta absurdo porque ellos lo hacen muy bien, tienen los recursos, están muy capacitados. Entonces, más que competir, la idea sería complementar, o sea, ayudar a estas organizaciones a canalizar ese tipo de ayuda para que puedan tener una respuesta rápida. Sí estamos en la parte de prevención, especialmente con talleres, con formación y acompañamiento. Y en la parte de ya la parte más reactiva, o sea, cuando ya sucedió el daño, depende de qué tipo de daño es. O sea, si es un daño urgente, en mi caso particular yo no entro porque tengo mis tiempos también. Entonces no es que alguien levante el teléfono, me llama y yo voy corriendo para poder ayudar, ¿no? Pero si es un daño que puede esperarse un tiempo prudencial, ahí sí, obviamente hay que ir caso por caso, viendo en qué se puede ayudar y lógicamente pudiésemos aportar desde la óptica nuestra. Para finalizar, nos comenta los retos más grandes que ha tenido en su trabajo de acompañamiento. Yo diría que el mediano plazo. O sea, la experiencia mía desafortunadamente va mucho en tratar de responder a una coyuntura. Y lo que a mí no me gusta es ser un bombero. O sea, no es que yo disfruto viendo un incendio y corro a apagarlo, ¿no? Por lo menos no es mi perfil. Si algún momento tengo un incendio, pues bueno, será un incendio, pero no me gusta vivir apagando incendios continuamente. O sea, mi estilo, mi trabajo y las organizaciones con las que he podido colaborar, intento no ser un bombero, sino más bien un estratega en seguridad digital para ir planificando actividades a mediano y largo plazo, justamente para evitar incendios y evitar correr al apuro para apagarlos, ¿no? Entonces, quizás el desafío más grande ha sido ese, ¿no? Ayudar a las organizaciones a que rompan un paradigma de una inmediatez, de un cortoplacismo y motivar a un mediano y largo plazo donde, aunque en algún momento puedan tener alguna dificultad muy, muy, muy urgente y puntual, intentar solucionar eso, pero levantar la mirada a un horizonte mucho más amplio, ¿no? No es fácil porque de todas maneras muchas organizaciones tienen una cantidad muy limitada de recursos. O sea, no le puedo pedir a una organización pequeñita de 2-3 personas que están perdidos en la costa atlántica de Nicaragua a que planifiquen sus próximos 3 años cuando no saben si van a llegar a fin de mes con los pocos fondos que tienen, ¿no? Sin embargo, en medio de esas limitantes, hemos intentado, y yo creo que pues, con un éxito, entre comillas, moderado, hemos logrado ayudar a organizaciones a enrumbarse en este ámbito usando software libre, no tanto por el precio, que eso es una discusión ya casi, yo diría, de las clásicas, esa es la discusión más grande, sino más bien por la seguridad, por el enfoque, por la libertad, dado de que este tipo de herramientas les ha ayudado en concreto a poder solucionar problemas puntualísimos que han tenido estas organizaciones. En resumen, la idea es apoyar a las organizaciones a que no vean solo la coyuntura, a que no estén apagando incendios continuamente, sino a que vean el mediano y largo plazo. En este episodio agradecemos a Calú por su participación. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el siguiente episodio, dialogaremos con Hiperderecho. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia.